Valentina Festa. Ella es maquilladora y activista por la ley de talles. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, ¿cómo están? Hola, Lautaro. Hola, Valentina. Hola. Bueno, ¿cómo recibiste esta novedad o este proyecto de adhesión a una ley nacional que fue presentado por Alicia Mayoral y por el diputado Espartaco Marín? Realmente estoy muy contenta, estoy muy orgullosa que alguien en mi provincia se haya interesado en el proyecto. De hecho, anoche le hablé agradeciéndole al diputado Marín porque estoy muy orgullosa, muy contenta. Me parece algo súper importante, sabiendo que nosotros en la provincia de La Pampa tenemos nuestra propia ley de talles desde el 2014. Entonces me pareció algo enorme. Valentina, ¿y qué es lo que pasa con los talles o con la ropa en la provincia de La Pampa? Mencionás que tenemos una ley, pero evidentemente no se está cumpliendo. Nosotros tenemos una ley desde 2014 que de hecho está reglamentada y me atrevo a decir que es mejor que la ley nacional Zuniti. Uh-huh. La ley dice que todos los comercios que ofrezcan indumentaria como actividad principal tienen que tener todos los talles correspondientes al género al que se dedican y dentro del rango de edad que se especializan. Uh-huh. Claramente esto no se cumple. Bueno, ya lo vimos, salió una ley nacional, pero me parece... ¿Perdimos sí. la comunicación o escuchamos? ¿Escuchamos a Valentina? Ahí se nos cortó, vamos a ver si podemos recomponer la comunicación. Estamos hablando sobre la ley de talles, este proyecto de adhesión que presentó el diputado Espartaco Marín junto a Alicia Mayoral. La ley de talles fue reglamentada en este año 2021. La provincia desde el 2014 ya tiene una ley de talles, pero es fundamental, primordial, que a la hora de comprarnos una prenda tengamos la posibilidad de encontrar lo que queremos comprarnos, ¿no? O lo que queremos ver o lo que queremos probarnos. Recomponemos, ya tenemos nuevamente a Valentina. A ver, vamos a ver. Soy otra Valentina, pero realmente creo que es fundamental esto, permitiendo que, por ejemplo, ya no esté la idea del talle único, ¿no? A mí eso siempre me ha genera como malestar, porque ¿cómo único? Uh-huh. Así que ahora cuando estemos en comunicación nuevamente podemos también preguntarle a Valentina qué opina al respecto. Valen, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, volví. Bueno, sí. Mencionabas recién de la legislación que hay en la provincia de La Pampa. Evidentemente no se cumple, no hay todos los talles. Existen aún los talles únicos en los comercios. Sí, y hay la mayoría de los comercios a los que vos vas tienen el talle único, no te lo venden como talle único, sino como un talle que va desde, no sé, el 36 al 48, y hay muy pocos comercios que tengan un rango amplio de talles. Entonces es claro que, bueno, la ley de talles que nosotros tenemos, la ley pampeana, no se está cumpliendo. Entonces me parece súper importante como volver con lo de la ley de talles. Ahora, bueno, tenemos la nacional, pero me pareció un proyecto de ley súper importante el que hizo el diputado Marín y la diputada Mayoral ayer, así que estoy muy contenta. Siento que es como volver a concientizar, y más que nada en La Pampa, que no tenemos, ya digo, muchos locales con talles. Así que, nada, está genial. Bien. ¿Es una complicación permanente ir a comprar ropa? ¿Es absolutamente discriminatorio el comercio de la indumentaria en Santa Rosa? Sí, totalmente. No sé si absolutamente discriminatorio, porque me he sentido discriminada en muy pocos lugares. Discriminada en el sentido de que te hayan dicho algo o que te hayan mirado mal, pero sí siempre está como esa sensación fea de que vas a comprarte un pantalón de jean para salir y no hay pantalón de jean para vos y te dicen, no, mirá, esto viene hasta tal talle y bueno, no hay más. De hecho, uh-huh. He ido a tiendas y me han dicho, ay, tengo este modelo y tengo este y yo esos modelos ya los tengo. Me dicen, uh-huh. No, para tu talle vienen estos dos nomás. Uh-huh. Entonces, por ahí no de que te digan algo, pero sí te terminás sintiendo mal de saber que no entras en ese talle que es el que la mayoría de las tiendas vende acá. Bueno, es una forma de discriminación, digo, sí. Que no haya ropa para uno y que diga no, para tu talle no hay, digo, es más o menos eso. Sí, sí. Bien. Aprovecho a consultarte en esta misma línea respecto a las tiendas de talles especiales. También deberían dejar de funcionar, ¿verdad? Yo creo que fue algo muy necesario como concientizar que haya tiendas de que tengan talles a partir del XL, pero sí también es discriminatorio que una tienda se llame talles especiales, claro, o que tenga talles especiales, o que tenga talles grandes, o directamente talles para gordas o para gorditas. Bueno, esas cosas sí son incómodas, no digo que deberían dejar de funcionar, pero sí se pueden hacer, por ejemplo, una tienda que tenga todos los talles. Claro. Si tenemos una tienda que tiene talles del XS, por ejemplo, al L, y tenemos otra tienda grande que tiene del L al, no sé, 7XL, ¿por qué no juntarlas? ¿O por qué una marca grande que venda talles del L al XL no puede hacer del XS también al L? ¿Por claro. qué no hacer todo uh-huh. inclusivo? Porque uh-huh. sí entiendo que por ahí las que pasamos el talle L o XL nos cuesta mucho más conseguir la ropa, pero ¿por qué nosotros también discriminar a aquellas personas que sí encuentran ropa y que tienen un talle S, cuando a nosotros uh-huh. no nos gusta que nos discriminen? Ya el concepto talle S, L o M está, bueno, es una convención que es diferente en cada local o en cada marca de ropa y además supone que hay personas que encajan en un talle determinado, digo esto de más grandes que otras, digo sí, quizás si se define por número, si se define por un número o por una medida, bueno, es mejor o menos discriminatorio, digo, porque también esto de decir un cuerpo XL o doble XL, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Para qué estándar? Digo, también no hay una regla determinada y eso es lo que se está determinando ahora. Creo que desde el Gobierno Nacional anunciaron que la reglamentación implica la generación de un biotipo con medidas que sean estándares para todas las marcas y que de esa medida estándar puedan desprenderse sí todos los talles. Sí, es la tabla de talles de la ley Zuniti. El uh-huh. tema con la tabla de talles es que va a tardar un año más o uh-huh. menos en hacerse y con todo este tema de la pandemia todos sabemos que va a tardar un poco más porque las medidas tienen que hacerse presenciales, entonces con todo este tema de la pandemia es uh-huh. medio como un lío. Pero bueno, la idea es que se haga ese estudio, se haga la tabla de talles, porque sin la tabla de talles, por más que tengamos la ley Zuniti reglamentada, no funciona para nada. Y claro. también esto de, a ver, voy a una tienda y entro en un 38 y voy a otra tienda y entro en un 46, y uh-huh. Ningún talle en este momento es realmente el talle 38, ponete, o por qué uh-huh. yo valgo un 38 y otra persona vale un 42. Claro. ¿Esta tabla de talles se hace para todas las edades? ¿Tenés idea? Sí, se hace para todas las edades y la idea es que sea con diferentes tipos de cuerpo, totalmente, para que abarque la mayor cantidad de talles posible. Uh-huh. ¿No contamos en la Argentina con una realizada? No. Ajá, bien. Valentina, ¿vos qué edad tenés? 19. ¿Y pensás que en los últimos años ha cambiado algo en la indumentaria? Yo lo que he visto en los últimos tiempos que hay ropa sin género, que es algo que me parece que está buenísimo, y ha cambiado también la moda en ese sentido, con ropa que por ahí es para todo el mundo. Hay como ese cambio también, ¿no? Sí, yo creo que hay un cambio enorme. Ya te digo, yo sufrí toda mi vida por ser gorda y ahora es como lo estoy sufriendo un poco menos, pero también el cambio surgió cuando se empezó a dar más visibilidad a los diferentes cuerpos que había Pero sí, hay un cambio, hay tiendas que están trayendo ropa de moda, que son en talles, ya te digo, del L o el XL para arriba, que antes no había. Yo a los 15, si tenía que buscar una pollera, estaba 2 semanas para encontrar una pollera antes de salir de esa fiesta. Y ahora ya no pasa tanto eso. Sí hay un cambio grande, me encanta lo de la moda sin género, me parece algo genial, pero bueno, falta mucho por recorrer todavía. Bien. Valentina, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.